porno. Se llama Sura Nolona. Sura Nolona. Y es un antidepresivo de acción rápida. Proporciona un alivio apenas 3 días después de empezar a tomarlo y está pensado para mantener un tratamiento corto de una pastilla diaria durante 2 semanas, según se ha visto en los ensayos clínicos que han conducido a su aprobación. La mera existencia de este fármaco puede ayudar a lanzar un mensaje positivo. La existencia de la pastilla es porque existe una razón biológica por la que lo que puede ser tan importante y hacer que las mujeres se sientan mal, sin creer que eres una madre terrible, porque muchas veces termina echándose la culpa. Ahí está, pues, primer ensayos ya aprobados para la pastilla contra la depresión postparto. ¿Usted qué opina de eso? Es lo que estamos diciendo, las farmacias, bueno, las empresas que encargan de esto siempre nos andan buscando la necesidad. Es que estamos enfermos, es que estamos enfermos, y ellos viven de eso. Y bueno, y al final nos enfermamos. Por eso muchos pusieron en determinado momento la duda en el tema de, yo no, eso sí, en el tema del famoso COVID, que no, que era una invención de no sé qué. Y yo conozco gente que nunca se hizo vacunar, ¿no? Usted sabe, pero pues yo creo que contra ese tipo de cosas pues no hay que ni hacerse el loco, ni tampoco uno pensar que están jugando al 100% con uno. Entonces, ahí dejamos al cierre la primera hora. Son las 10 de la mañana, 1 minuto. Este es el Café de la Mañana. Sube el volumen. Programa Tu Éxito, 632-890940. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Yo por su amor llevo un delirio que me enferma. Yo por su amor me merezco una recompensa. El café sabe mejor. Pruébalo. Te digo que no puedo acabar con tu atropello. ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni freno? Has hecho de mí lo que has querido sin saber que es una injusticia ser esclavo en tu red. Y hoy te pongo una querella. Este abuso se resuelva. Yo por su amor llevo un delirio que me enferma. Yo por su amor me merezco una recompensa. Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón. Yo por su amor por el daño causado y te demando por un billo. Románticamente. Querido sin saber que es una injusticia ser esclavo en tu red. Y hoy te pongo una querella. Que este abuso se resuelva. Yo por su amor llevo un delirio que me enferma. Yo por su amor me merezco una recompensa. Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón. Yo por su amor por el daño causado y te demando. Bandillo, el cacique. Y traicionera, prefiero la soledad que tu medicina de amor. Y ya no quiero que muera. Yo que fui su novio primero. Qué dolor, corazón, corazón. Ay, hombre, por una mujer como tú. Paso los días soñando solo en ella. Que me la devuelva. Me la pusieron difícil con una que es peor que Nereida. Así que dame un billón. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Multas económicas y sanciones para los que no vayan a votar en las PASO. Están previstas en la normativa vigente para quienes no concurran a las urnas el próximo 13 de agosto. Para votar es necesario figurar en el padrón electoral y todas las personas habilitadas, excepto los jóvenes de 16 y 17 años y los adultos mayores de 70, tienen la obligación de votar. Quienes no concurran a votar deberán justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. El trámite deberá ser completado dentro de los 60 días posteriores a la elección. En caso de no hacerlo, tendrán que pagar una multa. Estas sanciones pecuniarias van desde los 50 hasta los 500 pesos, según prevé el código, y alcanza a los mayores de 18 años y menores de 70 años que no se hayan presentado a votar. Internacionales. Conmoción en Francia. Encontraron a una mujer que estuvo secuestrada durante 12 años. Tenía la cabeza rapada, estaba desnutrida y sufría múltiples fracturas. Detuvieron a su marido, de 55 años. Deportes. Independiente se encuentra en negociaciones con Federico Mancuello. El rojo pretende incorporar al segundo jugador en este mercado de pases, luego de que hayan sumado a Lucas González, que volvió de su préstamo en Santos Laguna. Espectáculos. Para ver en casa cómo matar a mamá. Sigue la historia de Rosalinda, quien sufre de demencia senil y aprovechando un periodo de lucidez, les pide a sus hijas que le ayuden a pasar sus últimos días. Entonces las mujeres emprenden un viaje por carretera hacia San José del Cabo. Allí Rosalinda cree que tiene 26 años y está de viaje con sus mejores amigas. Lo que comenzó como un viaje de pesadilla, termina en un viaje de amor, sanación y felicidad. Disponible en Star Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Perder a una esposa puede ser difícil. En mi caso, fue casi imposible. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Pasas por mi lado, la mente se me alborota. mar. Es lo que hay. Freddy Cortés te trae la salsa que es. El café sabe mejor, pruébalo. Contigo, Freddy. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Desde la mañana 13 minutos, si alguien anda por ahí, a ver, todos los que andan por ahí, dígame cuánto está la temperatura en este momento en Vitoria, ustedes que están rodando, ustedes que pueden verlo, yo acá desde lo alto no alcanzo a leerlo, pero bueno, porque a veces lo que he dicho, lo que te aparece aquí en los aparatos que aparentemente miden, pues ellos miden la intensidad del cuarto donde uno está, entonces aquí en la oficina el sol pega súper fuerte, y pues con el aire y todo, pues baja muchísimo la temperatura. Entonces quiero saber si alguien me dice, como la canción, ¿cuál es la temperatura actual que usted ve en cualquier reloj que hay en la calle? No importa el sector donde se encuentre. Y me dice cuánto hay, ¿vale? 632-890940. 632-890940 para que me digas... ¿Qué tanto hay de temperatura en este momento? Y bueno, la noticia tiene que ver obviamente con el tema que estamos trabajando hoy, que hay mucho sol, hay mucho calor, hoy vamos a subir a 41. Dice lo siguiente, la prolongada exposición al sol altera el microbiota de la piel. La microbiota cutánea puede cambiar en 7 días por la exposición del sol, según una nueva investigación publicada por la revista Foreign State Again. Aunque las comunidades bacterianas que viven en la piel pueden recuperar su forma original en poco tiempo, los investigadores de la Universidad de Manchester en el Reino Unido alertan que no pueden descartarse efectos perjudiciales para la salud de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y alberga una gran variedad de bacterias, hongos y virus que componen la microbiota cutánea. Dichas microbianas son las encargadas de proteger al cuerpo en contra de los patógenos. La exposición prolongada a los rayos ultravioleta se asocia a daños en el ADN de las células cutáneas, inflamación y envejecimiento prematuro de la piel. Es que yo, y esto tiene que ver con asocio con lo que estábamos diciendo ahora, nos crean unas enfermedades y mire, estábamos en estos días, estábamos sentados ahí tomándonos un vinito con unos amigos. Me decían, bueno, yo tomé agua de la manguera, ahí me dieron con chancla, a mí me mandaban a pagar los servicios tempranito de edad, yo sabía coger autobús, o sea, no había teléfono para llamar, no llegué, y ahora complican tanto la vida a los muchachos, y los muchachos son tan, tan frágiles en su espíritu que cualquier cosa les cae mal. Y mire, ayer por ejemplo me decía una amiga que se levantó y el hijo sin más estaba temblando. ¿Y qué le pasó? No, que tengo escalofrío, que todo porque iba a entrar a la universidad. Puede creer, porque por la noche ya estaba bien, fue a clase y ya le quitó. O sea, es que tiene la cabeza llena de cosas raras. 10 de la mañana, 17 minutos. ¿Dónde están mis amigos repartidores? Necesito la temperatura actual en Vitoria-Gasteiz. Necesito la temperatura actual en Vitoria-Gasteiz. Voy con esta canción y vengo con la respuesta. Espero que me la tenga. 10:17, porque hay mucho material en esta mañana del café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Yes, manager. I have my muchachita linda, you know. Miss Guapa Linda. Big it up. Poniéndome a bailar. café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Bueno, el primero que me llegó me dice 22 grados. No tengo este número grabado, de modo que no sé quién es, no sé si quién es, pero de todas maneras, muchas gracias. Hay otro que dice, estoy por los lados del Pilar, 22 grados. Bueno, entonces esa es la... Y dice, sensación térmica también de 22 grados. Vale, perfecto. Entonces estamos, según estos dos reportes de nuestros oyentes, 22 graditos en Vitoria-Gasteiz. Me voy con las noticias del Ecuador. Ya tenemos 10 de la mañana, 22 minutos. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador, Nestlé, Supermercados Aquí y Supermaxi, estos últimos de la corporación favorita, son las empresas con mejor reputación del Ecuador, seguidas por Coca-Cola, Marathon Sports, Cruz Azul, MedLife, Sana Sana, Pronaca y KFC. Según el estudio de reputación corporativa de Ipsos 2023, desarrollado por Ipsos Ecuador y Ecos, con modelo estadístico de INC Consultores. Este estudio se desarrolla desde hace 22 años en Chile y por cuarto año consecutivo en Ecuador, donde para este informe se encuestaron a 1.800 personas, 44% hombres y 56% mujeres. El 24% fueron de la generación Z, es decir, nacidos entre 1995 y 2000, 53% de millennials, nacidos entre 1981 y 1994, 18% de la generación X, nacidos entre 1965 y 1981, y el 5% de baby boomers, generación nacida entre 1946 y 1964. La importancia de esta medición radica en que también se encontró que el 76% de los ecuatorianos tomarían en cuenta la reputación de una empresa al comprar un producto o servicio, mientras que el 47% opina que el conocer al gerente o al dueño de la empresa influye en su reputación corporativa. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El hombre no está completo hasta que se casa. Después está terminado. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Ahí está Código Habana y Dani, Esclavo y Verdugo. Tema tan lindo, ¿eh? Esclavo y verdugo, bien dice la historia, nunca se quisieron. Pero entre tus garras, mordisco, torturas, feliz yo te quiero. Yo soy el esclavo que ama en silencio su propio verdugo. Aunque en mi cama yo fui el verdugo de viejos amores. Y tú, mi princesa, llegaste a mi cama fingiendo ser ángel. Y te disfrazaste con el antifaz del más cruel verdugo. Ataste mi rienda a la calidez de tus caderas. Y entre tus piernas no fui más verdugo, no fui fiel esclavo de tu ardiente locura. Esclavo y verdugo, te juro mi vida amarte sin tregua. Seguiré robando tus valiosos besos para que en tu celda yo cumpla feliz mi cadena perpetua. Esclavo y verdugo, así el destino juntó nuestras vidas. Con hambre voraz comí de tu mano la fruta prohibida. Por eso te amo, por eso te quiero, por eso te espero. Y no puedo vivir esta vida. estás conmigo. Y tú, mi princesa, llegaste a mi cama fingiendo café ser sabe ángel. Mejor. Pruébalo. Y te disfrazaste con el antifaz del más cruel verdugo. Atando mi rienda a la calidez de tus caderas. Ayer en tus piernas no fui más verdugo, no fui fiel esclavo de tu ardiente locura. Esclavo y verdugo de puro mi vida, amarte sin tregua. Seguiré robando tus valiosos besos para que tu celda yo cumpla feliz mi cadena perpetua. Esclavo y verdugo, así el destino juntó nuestras vidas. Con hambre voraz comí de tu mano la fruta prohibida. Por eso te amo, por eso te espero, por eso te quiero. Y no puedo vivir esta vida si tú no estás conmigo. El café sabe mejor. Pruébalo. Entramos ya a finalizar el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. No deberías de malgastar tus energías en asuntos totalmente triviales, como los chismes y los asuntos banales. Si te sientes con demasiada tensión acumulada, haz un poco de ejercicio físico, aunque sea simplemente pasear. Capricornio, quizás te encuentres demasiado pendiente o estés demasiado pendiente hoy del éxito, del poder. También será un día en el que podrás sufrir alguna que otra pérdida económica por decisiones poco acertadas, así que ten un poco de cuidado. Acuario, deberías de organizar muy bien tus ideas y prestar atención a cómo te estás expresando o comunicando, ya que es posible que tu nerviosismo y opinión cambiante sea lo que te esté causando problemas. digamos con Piscis, deberías de evitar a toda costa las situaciones que traigan discusión en tu entorno familiar especialmente. Ten cuidado con las relaciones con tus parientes políticos y en general, porque tu estado estará sumamente emocional y podrías caer en estar muy sensible. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram, @ViviValencia, a través de www.vivianavalencia.com o en el 622-2250-36. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Levántate con el café. El café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Me tiene como un animal. Hace que yo pierda la cabeza cuando se envuelve con su caminar. Pa' perrear ella tiene destreza y siempre me tiene como un animal. Yo no sé si tú quisieras y de vez en cuando yo te pueda robar. Pero si tú hoy me dejas, después de este trago me la quiero llevar. Hace que yo pierda la cabeza cuando se envuelve con su caminar. Pa' perrear ella tiene destreza, siempre me tiene como un animal. Yo no sé si tú quisieras y de vez en cuando yo te pueda robar. Pero si tú hoy me dejas, después de este trago me la quiero llevar, mamá. Solo una noche te pido, ven, mamá, que tengo el radio encendido. Bien rola, mientras llegamos al destino. Soy un adicto y quiero tu castigo, mamá, mamá. Solo una noche te pido, ven, mamá, que tengo el radio encendido. Bien rola, mientras llegamos al destino. Soy un adicto y quiero tu castigo. Un satélite, oh, bebé, de lejos te puedo ver. Desde mi nave una estrella, baby, tú puedes ver. No hay quien la entienda, siempre está atenta. Pero en mi cama duro quiere que le mienta. Oh, oh, oh, oh. Quiere que le mienta. Oh, oh, oh, oh. Siempre está atenta. No hay quien la entienda, no hay quien la entienda. Pero en mi cama duro quiere que le mienta. Gitana, hace que yo pierda la cabeza cuando se envuelve con su caminar. Pa' perrear ella tiene destreza, siempre me tiene como un animal. Yo no sé si tú quisieras y de vez en cuando yo te pueda robar. Pero si tú hoy me dejas, después de este trago me la quiero llevar, mamá. Solo una noche te pido, ven, mamá, que tengo el radio encendido. Y enrola mientras llegamos al destino. Soy un adicto, yeah. Quiero tu castigo, mamá, mamá. Solo una noche te pido, ven, mamá, que tengo el radio encendido. Y enrola mientras llegamos al destino. Soy un adicto y quiero tu castigo. Una gitana en Miami, apenas llegadita de Colombia de party. Con ganas de mostrar la cirugía de Cali. No hay quien pueda con ella, porque siempre se supera. Oh, oh, oh, oh. Quiere que le mienta. Oh, oh, oh, oh. Siempre está atenta. No hay quien la entienda, no hay quien la entienda. Pero en mi cama duro quiere que le mienta. Gitana. Hace que yo pierda la cabeza cuando se envuelve con su caminar. Pa' perrear ella tiene destreza y siempre me tiene como un animal. Yo no sé si tú quisieras y de vez en cuando yo te pueda robar. Pero si tú hoy me dejas, después de este trago me la quiero llevar. Clash Music, hey. J Nueva Tabo Rush, Rush, Tabo Rush. Pa' romperlas, mamacita. Música y Jessica. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 9 de agosto, es el 221º día del año. Quedan 144 días para finalizar el año. Hoy es 9 de agosto, se celebra en el mundo el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Un día como hoy nació. En 1957 nació Melanie Griffith, actriz norteamericana. En 1959 nació Michael Kors, diseñador de moda estadounidense. En 1962 nació Annegret Kramp-Karrenbauer, política alemana. En 1963 nació Whitney Houston, cantante estadounidense. En 1972 nació Juan Esteban Aristizábal, Juanes, cantante colombiano. En 1976 nació Audrey Tautou, actriz francesa. En 1982 nació Ana Simón, periodista española. Un día como hoy fallecieron. En 1976 falleció José Lezama Lima, escritor cubano. En 2005 falleció Joan Grau, director de teatro. En 2012 falleció José María Ainaud de las Arte, historiador. En 2013 falleció Ari Lavala Pérez, saxofonista puertorriqueño. En 2016 falleció Gerald Cavendish Grosvenor, sexto duque de Westminster. En 2019 falleció Inés Bayo, cantante. En 2020 falleció Fernando Garfella, documentalista marino español. Estas son las efemérides de hoy, 9 de agosto. En 1969, asesinato en Los Ángeles de la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y de 4 personas más, por parte de la secta de Charles Mason. En 1979, Brighton se convierte en el primer gran centro turístico de Gran Bretaña en establecer una playa nudista. En 1986, última actuación de Freddie Mercury con su grupo, Queen, en Nabworth Park, Inglaterra, ante más de 120,000 espectadores. Y antes de su muerte en 1991, en 1987, en Sudáfrica tiene lugar la mayor huelga minera de su historia. En 1990, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la resolución que declara ilegal, nula y sin efecto la anexión de Kuwait por Irak. En 1991, se envía el primer email desde el espacio utilizando una portátil Macintosh y el software Apple Inc. a bordo del transbordador espacial Atlantis. En 1992, finalizan en Barcelona los 25 Juegos Olímpicos, en los que España logró 22 medallas. En 1993, el príncipe Alberto de Lieja jura como Alberto II, rey de los belgas. Estas son las efemérides de hoy. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana, 42 minutos, y nos vamos para la República Dominicana. Las noticias, lo que ha sucedido, los titulares más importantes de la República. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Ahí, República Dominicana. El día de ayer, el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali, fue recibido por su homólogo dominicano en el Palacio Nacional en una visita oficial con la que se firmaron varios acuerdos entre ambos países. El presidente Abinader anunció la construcción de una refinería de petróleo en la que República Dominicana tendría más de un 51% de la construcción, así como también la construcción de una petroquímica que va a producir urea para la producción agrícola, de la que el Estado Dominicano también tendría el 51% entre el gobierno y la posible participación del sector privado. La exploración de un bloque petrolero de gobierno a gobierno, igual con las mismas condiciones a como se está ofreciendo a empresas internacionales privadas. Luego de que ambos mandatarios conversaron en el despacho presidencial, pasaron al salón del Consejo de Gobierno para tener una reunión ampliada de las dos delegaciones y posteriormente realizaron un encuentro con los miembros de la prensa, donde el jefe de Estado dominicano anunció que Guayana estableció el español como segundo idioma en su país. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Ellos tan celosos por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, así, así, así, así. Ahora dale. Preguntándome qué es lo que pasa. Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. De que yo salgo a la calle flow con la grasa. Y ustedes con su brujo leyendo su taza. Es lo que tú dices, bellaca. Me gusta la colombiana así, de berraca. Que le den paca, tenemos la paca. Y como un pelotero, pum, te la saca. Ellos tan celosos por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira cómo yo le doy. La pongo así, le camino así. Yo le bajo así, me la como así. Así, así, así, así, así. Ahora dale. Los lo van a matar, porque ustedes no están de nada. Ya yo mangué la cone y tú no vas a coronar. Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de nada. Ya yo mangué la cone y tú no vas a coronar. Niños, cambien de flow, que la gente les está llegando. Ya no es tu pequeñito, ahora es tu embanega. Le estamos dando la madre. Piguján produciendo, el productor de oro. Chimbala de este lado, la para récord. Charlie la jefa, la que controla Chimbala de este lado. El Kita, Baby AC, Carlos Bautista, DJ Hawker, Giancarlo es blanquito. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La hermana de la actriz estadounidense Sandra Bullock, Jessine Bullock Prado, compartió un sentido homenaje en Instagram tras el fallecimiento del fotógrafo Brian Randall, quien mantuvo una relación sentimental con Sandra durante 8 años. Brian Randall, nacido en 1966 en Portland, Oregon, trabajó como modelo y luego se dedicó a la fotografía, creando un estudio en Los Ángeles. Trágicamente, falleció a los 57 años después de una batalla de 3 años en privado contra la esclerosis lateral amiotrófica. La pareja se conoció en 2015 en el cumpleaños del hijo de Sandra, donde Brian fue contratado para tomar fotografías. fotografías. Justin Bullock compartió una foto de Brian con un emotivo mensaje, destacando su valiente lucha contra la EDA y el apoyo a su hermana y enfermeras. La familia pidió privacidad en este momento y solicitó donaciones a la asociación ALS y al Hospital General de Massachusetts en lugar de flores. La cuenta oficial de Sandra Bullock también rindió homenaje a Brian con un emotivo mensaje y fotos. La pareja tenía dos hijos juntos. Amigos, familiares y seguidores expresaron sus condolencias y tristeza por la pérdida de Brian en comentarios en las redes sociales. El álbum póstumo Africa United rinde homenaje a la inmortalidad de Bob Marley al fusionar el reggae y el afrobeat, manteniendo vivo su legado musical. Reinterpreta sus éxitos con la vibrante energía del afrobeat, colaborando con destacados músicos africanos contemporáneos. Las 10 canciones fusionan los icónicos temas de Marley con las voces únicas de los artistas africanos, creando un puente entre dos mundos musicales. El álbum captura la esencia de Bob Marley, conectando el pasado y el presente, y celebra la diversidad de ritmos y melodías africanos. La hija de Marley, Cedella, destaca que Africa United refleja la importancia de su padre en el África actual y cómo los artistas reinterpretan sus clásicos de una manera que habría apreciado. El lanzamiento del álbum atraerá a los seguidores leales de Bob Marley y a nuevos oyentes que desean experimentar su música desde una perspectiva fresca y enérgica. El impacto del artista en la cultura musical del reggae y el afrobeat es innegable, como lo demuestra su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994. El cantante mexicano Luis Miguel ha regresado a los escenarios después de años de ausencia, luciendo notablemente delgado y renovado durante sus recitales en Buenos Aires. Aunque su regreso ha sido celebrado por el mundo del espectáculo y sus fans, ha surgido controversia debido a un rumor lanzado por el periodista argentino Luis Ventura, quien afirma que el hombre en escena no es el verdadero Luis Miguel y que llevó 3 dobles a Argentina. Este rumor ha generado discusión en redes sociales, con algunos cuestionando la apariencia del cantante y especulando sobre quién podría ser su supuesto doble. Los clubes de fans de Luis Miguel han salido en su defensa, asegurando que es un verdadero artista y destacando su inconfundible voz. A pesar de la controversia, la gira de Luis Miguel promete ser un éxito, con presentaciones en Buenos Aires y Santiago de Chile, prácticamente agotadas, y recitales programados en diversas ciudades de Estados Unidos y México como parte del Tour 2023. Mark Zuckerberg y Elon Musk parecen estar preparándose para una pelea a puño limpio que surgió como una broma en Twitter. Aunque inicialmente se considera una mera discusión digital, ambos multimillonarios han indicado que la pelea podría ser una realidad. Musk tuiteó sobre su preparación física y mencionó que el enfrentamiento se transmitirá en vivo por Threads, la nueva creación digital de Zuckerberg. La fecha propuesta es el 26 de agosto, aunque Zuckerberg aún no ha confirmado oficialmente. A pesar de las dudas iniciales, la posibilidad de la pelea aumentó debido al lanzamiento de Threads y a conversaciones entre Musk y el presidente de la UFC, Dana White. Se espera una promoción oficial del evento en el futuro. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. No se olvide que hoy cerramos la fiesta de Victoria Gasteiz, todos a rumbear, ¿eh? No importa el calor. Llorando se fue, la de un día me hizo llorar. Llorando se fue, la que un día me hizo llorar. Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorar, llorando se fue, la que un día me hizo llorar. Llorando se fue, la que un día me hizo llorar. Llorando se fue, la que un día me hizo llorar. Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar.

Raúl dijo que el chiste estuvo bueno, o sea, el único que le ha gustado. Yo creo que este es primo de Peto. Pues nada, un beso bien grande para Camila Salazar, que está de cumpleaños hoy en Bilbao. Gracias por la invitación, iremos en el fin de semana, que va a celebrar su cumpleaños. No se olvide que esta noche ya termina las fiestas de Vitoria-Gasteiz. Y desde ya hay eventos, hay de todo, de modo que no te preocupes. Tú sal, pero una recomendación. Salga con un tarrito con agua, hermano, porque hay que hidratarse. Cuando el sol está tan bravo, lo mejor es hidratarse. De modo que hágale sin temor, pero preste atención. Un poco necesita pues echarse bloqueador ahora, ¿no? Pero ojo con eso, porque el sol está muy fuerte, ya no es como antes, ahora pega durísimo y hace un daño bravo, entonces la gente que quiera salir hoy con mucha tranquilidad y pues nada, eso. Oiga, hay una noticia medio extraña, ya se la voy a leer. Dice lo siguiente. Usted se imagina, a veces uno dice, en un lago que puede haber, ¿no? La policía de Miami puso en marcha un operativo en la mañana para recuperar decenas de autos sumergidos en el lago del Doral. De acuerdo con Univision, un buzo particular se percató de la presencia de una gran cantidad de autos en el lago y de inmediato avisó a la policía. Buzos de la policía y los bomberos de Miami-Dade han ido removiendo poco a poco los autos llenos de moho, oxidados y visiblemente dañados en el lago ubicado en la avenida 90 y la 13 de Terracing en Doral. Recibimos esta información de un particular, de un ciudadano, que nos dijo que es un buzo voluntario y que posiblemente habían 20 o 30 carros que él encontró. Y ahí fue donde se creó este operativo, dijo el detective Álvaro Zabaleta, portavoz de la policía de Miami. La pregunta es, ¿cuántos de esos tendrán muñeco? ¿Cuántos de esos tendrán muñeco? Vaya usted a saber, Pero bueno, hayan más de 30 coches en un lago. Ese es brava, Eso es brava. Y hablamos de violencia de género y llama la atención. En esta semana ya van 4 chicas aquí en España que han muerto a manos de su compañero permanente. Pero me llamó muchísimo la atención, ¿qué le pudo haber pasado? Bueno, lo peor, de estos 4 locos que han matado a la mujer, 2 lo han hecho frente a los niños. O sea, son niños que al final van a terminar con un trauma inmenso. ¿Qué llevará a una persona a tomar esas decisiones? Como le pasó a la excampeona mundial de patinaje en Colombia, a Luzmeri Tristán. El tipo la mató el viernes, imagínese. Se estuvo todo el sábado con el cadáver ahí, ¿sí? Bebiendo, soplando, porque el hombre tenía problemas de drogadicción. Y hasta el domingo en la madrugada, que la policía pudo conseguir una orden del juez de turno, pudieron ir a sacar a los médicos. Que desde el viernes el tipo estaba ahí con la muerta. Increíble, es que es de no creer. Pero le decía que lo que me llamó la atención es que en Canarias, en Las Palmas de Gran Canarias, un señor de 91 años fue detenido de 92 años fue detenido como presunto autor de la muerte de su esposa de 91. A menos que haya sido un homicidio piadoso, que la señora estuviera enferma, alguna cosa de esas, aunque la ley no lo acepta, ¿sí? Pero eso puede ser un detonante. Pero a los 91 años matar a la esposa, se aguantó tanto tiempo y...